¿Quién fue el Sancor Seguros? Fernando Martina. Saludalo. No hubo tiempo para nota, porque estábamos ya sobre, nos estábamos excedidos en el tiempo, y la verdad me hubiese gustado charlar con él, por eso vamos a charlar ahora, porque es un tipo poco valorado dentro de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. Yo digo que Martina es un jugador que tiene que aprender mucho, sobre todo a controlarse un poco en ese temperamento, que ese mismo temperamento lo hace llevar a hacer cosas buenas dentro de la cancha, pero que sabe manejar la pelota cerca del aro, define con las dos manos, es un tipo que va al frente y tiene, como dijo anoche hablando después del partido con un compañero tuyo, con Max Stani, estaba yo cenando con la familia, yo estaba en mi casa, tiene dos huevos como dos garrafas, así que lo vamos a saludar. Fernando Martina, ¿cómo te va? Buenos días. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Ya vamos a retomar el contacto. Bueno, con Fernando Martina, que elige, cuando le entregaste el Sancor Seguro, no sé si no se lo esperaba, pero se lo mostraba a los compañeros como diciéndole, mirá lo que me dieron a mí hoy. Mechini lo eligió porque tomó el rebote, uno de los rebotes del partido. Metió un doble fundamental. Claro, un doble fundamental, porque el tipo entra a la cancha y siempre cumple. Y sí, se puede haber elegido a Bannon porque metió en los momentos clave, Acton porque jugó todo el partido, en fin, pero la verdad que creo que Fernando Martina, Ale Díez, que tuvo un último cuarto muy bueno, pero se lo eligió Martina por esas dos o tres acciones definitivas en un partido que estuvo muy parejo y muy peleado. Martina termina con 14:45 minutos, con 3 de 3 en doble, 100% de efectividad, 5 rebotes, 4 en defensa, y apareciendo, como decías vos, en momento fundamental del partido. Ahora sí, Fabi, saludalo. Bueno, estamos hablando con Fernando Martina. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, buen día. Todo bien. Bueno, te sorprendiste anoche cuando te entregué el premio, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque creo que había tanto alto como Obama habían hecho un excelente partido y... Pero bueno, primero para agradecerte, creo que no se te agradecí. Y agradecer a los compañeros que siempre están dando el apoyo para que uno siga laburando el día a día. Sí, me lo agradeciste. Tengo la marca del agradecimiento tuyo, la tengo en el cuello todavía. Me diste un abrazo que me dejaste para el otro lado todavía. Sí, creo que estamos muy contentos porque creo que se lo merecía el equipo este resultado y... para seguir adelante. Bueno, hubo una cierta forma de descarga después de las declaraciones, de todo lo que vivió el plantel, del año que tuvieron, de entrar agónicamente a ese décimo segundo lugar. ¿Fue como una especie de mini revancha para el grupo reducido de los jugadores? Seguro, creo que demostramos que todas las declaraciones que se hicieron fueron... mal hecha, y creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero en su momento, en su debido tiempo, creo que veníamos sufriendo para entrar entre para no pelear por el descenso, lo logramos y después salen declaraciones que al grupo le perjudica. Por suerte pudimos revertir esa situación y demostrarle a la gente que salió a hablar mal que estaba totalmente equivocada. Chicos. Sí, Fernando, José Montesano, te saludo, ¿cómo estás? Te felicito. Hola, por lo logrado, por lo conseguido. Y charlábamos de eso hace un instante. Justamente, digo, había dos opciones. Tomar estas declaraciones desafortunadas y quizás fuera de tiempo, pero que por otro lado uno tiene que, como individuo, respetar. Tomarla y hacer de algo que era malo algo positivo. Me parece que ustedes lo que hicieron fue esto, ¿no? Transformar una historia que en cuanto a declaraciones fueron desacertadas. Creo que tuvimos una charla con el grupo. Fue lo primero que se dijo, de no salir a hacer ninguna declaración en contra, sino demostrarlo el día a día. Creo que lo pudimos lograr, porque tenemos un grupo excelente y no merecíamos terminar así. Por suerte con trabajo y esfuerzo lo logramos sin entrar en discusión ni en comentarios que no se deben hacer. Fernando, ¿qué cosas lo hacen a este Boca como un buen grupo? Porque es algo que siempre ponderan ustedes y que rescatan. Digo, me parece que no es con cassette. Sánchez habla y rescató siempre este grupo, Stanik habla y rescata este grupo, Ale Díez habla y dice esto, vos hablás y también rescatás el grupo. ¿Qué cosas tiene este Boca para ser tan buen grupo? Mira, creo que en un principio nos encontramos con un excelente grupo humano y después todos tiramos para el mismo lado. Hubo por momentos que pasamos por muy mala situación y el grupo estuvo unido, nadie salió a salvarse por sí solo, sino que tratamos de lucharla y ir todos juntos para al mismo objetivo. Creo que si uno ve, hubo jugadores que no tuvieron una buena temporada o pasaron por mal momento y el grupo lo apoyó y le dio la confianza para que siguiera en el nivel que uno se acostumbra. Fernando, y del partido de ayer, ¿por qué crees que en el medio de un juego relativamente enredado, que tal vez no fue muy vistoso, ustedes se quedan con el juego y además se quedan con la serie? Creo que lo influyó mucho el tercer partido que tuvimos, que perdimos por una amplia diferencia, como que nos dolió bastante y salimos. Me parece que tuvimos una muy buena defensa a los 40 minutos, no así en ataque. Creo que hicimos las cosas mejor en defensa y al último pudimos cerrarlo como nosotros queríamos, que sabíamos que iba a ser un partido cerrado en el marcador. Bueno, y se viene Obras, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, pero es verdad. Sí, estamos la vez. Sabemos que la clase de jugadores que tienen Obras, en la temporada que vienen haciendo, pero bueno, nosotros tenemos que seguir confiando en nosotros y tratar de hacer las cosas lo mejor posible en lo individual y en lo colectivo. Creo que no tengo duda que si nosotros nos concentramos los 40 minutos podemos hacer un buen partido contra Obras. ¿Ya están hechos o van por más? No, vamos, obviamente queremos ir por más. Nosotros queríamos pasar de serie para seguir mostrando que estamos vivos y que no lo iban a apañar los malos momentos que hemos vivido, pero ahora queremos seguir escalando, que creo que lo tenemos merecido. ¿Cómo puede jugar Fernando para esta serie que se viene? Mirá, ya casi que ni te dejamos disfrutar, que ya te metemos con obra, pero bueno, ustedes deben estar así también, disfrutando de este momento, pero ya focalizados en obra. Digo, ¿cómo puede jugar en esta serie el cansancio que puede arrastrar obra, que bueno, que está en Cancún a punto de empezar mañana a jugar el cuadrangular de Liga de las Américas? Sí, creo que si ellos vienen con una carga importante de partido, eso lo tenemos que aprovechar para tener algo a favor y tener el manejo del partido en los 40 minutos, siendo agresivo en defensa y en ataque, tratando de no darle descanso a Obra, pues sabemos la calidad de jugador que tiene. ¿Fue el primer Sancor Seguros? Sí, el primer. ¿Y a dónde va? A la juntura, a mi pueblo, a la casa de mi abuelo. ¿Ya se lo mandaste? No, todavía no. No, lo llevo el fin de semana, lo llevo personalmente. ¿Se comen buenos asados por ahí? Porque hay gente del plantel, cuerpo técnico incluido, que dice que vos tenés buena mano para la parrilla. Lo pudimos demostrar en Santiago, por suerte no me tenía fe y lo pudimos demostrar en Santiago. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Sería bueno también que nos demuestre nosotros, claro, eso, ¿no? Sí. No hay problema. ¿En Santiago para cuánto tuviste que hacer, Fernando? No, 18, 20, todo el plantel y el cuerpo técnico, médico. ¿Y la bancaste solo? No, con alguna ayuda. Pero bien. ¿De quién? Estamos acostumbrados a comer buen asado. ¿Quién era el ayudante? El utilero, Carlito. Ahí huevo ni nada. No, el buen comer. El buen comer. Y ese día... El gordo se comió todo, dijo. El día ese Alston habló aquí con nosotros. Y estaba en la zona de la pileta, creo, con la computadora. Ni se acercó a la parrilla de Esri. ¿O también el buen comer? Estaba en el buen comer, pero también estuvo ahí acompañando el comienzo de hacer el asado. Bueno, Fer, nada, gracias por el tiempo. Un gusto, ¿eh? Felicitaciones. Y bueno, te seguiremos molestando cada tanto. No hay problema, estoy a su disposición. Gallego, ¿cómo fue la definición? ¿Tiene dos? Dijo un compañero de él ayer a la noche, Maximiliano Stani, cuando estábamos hablando por teléfono, Martina tiene dos huevos como dos garrafas. Chao, Fer, un abrazo. Vale. Nada de lo que demuestra Martina dentro de la cancha, pero absolutamente nada, tiene que ver con su personalidad y con cómo es él fuera de la cancha. Realmente es un pibe bárbaro que lo quiere mucho en el plantel, y toda esa cuota de adrenalina, de energía y de juego brusco y aguerrido que tiene, pero contrasta con su tranquilidad por fuera de la cancha. Hay que hacer un asado para 18. Sí.